Me quedé pensando ayer cuando hablábamos con la diputada Teresa García si Arribas realmente iba a ir al Parlamento a decir o a contar algo de la verdad que había prometido el propio presidente, ¿no? Y la verdad que no. Ayer fue Arribas al Parlamento y oscureció más que aclarar su vínculo o relación con el dinero que le achacan o le atribuyen. Haber sido el pago de algún tipo de soborno. En el marco del escándalo de Odebrecht. El presidente mismo había dicho que su colaborador, una persona de su estrecha confianza, porque al fin y al cabo Arribas, Gustavo Arribas, es el inquilino de Mauricio Macri, vive en el departamento que le alquila el presidente. La parte de una vieja sociedad y amistad, si se quiere, vinculada a la venta o compraventa de jugadores. Alguien de muy estrecha intimidad con Mauricio Macri. Y el propio presidente lo salió a respaldar en su momento cuando se conocieron las declaraciones en Brasil y dijo que Arribas podía explicar tranquilamente el origen de ese dinero en la venta, justificándola en la venta de un inmueble, un departamento, y que no iba a haber problemas, ¿no? Dice, bueno, cuando vuelva de vacaciones, él va a dar explicaciones. Bueno, volvió de las vacaciones y las explicaciones las fue a dar, convocado por la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, porque les recuerdo, Arribas es el jefe de los espías de Macri. Y allí, Arribas no hizo otra cosa que desmentir a Mauricio Macri. Así como lo escuchan, ¿eh? Arribas fue y dijo que no había vendido un inmueble, sino que había vendido bienes muebles, que son dos cosas distintas. Los bienes muebles son aquellos que se pueden, que están dentro del mobiliario de la casa. Y dijo sillas, mesas, y aportó además cuadros, dijo Arribas. Es decir, melló la autoridad presidencial, melló la confianza presidencial en el marco institucional del Parlamento, contando o atribuyéndole a ese dinero un origen que no sea el de los sobornos. Bueno, haciendo eso, salvándose él, el jefe de los espías le propinó un golpe a la imagen presidencial, por lo menos a la de la tan meneada honestidad que intenta el presidente. No está destacado exactamente así en la mayoría de los diarios. El escándalo del Lavallato tiene sus implicancias aquí en la Argentina. Estamos hablando de obra pública. La verdad es que sería muy importante que se investigara todo lo que ha sucedido con obra pública en la Argentina. Entre otras cosas también para transparentar lo ocurrido en todos estos años, pero sobre todo y fundamentalmente, quienes fueron beneficiarios de una especie de cartelización continua, ¿no?, que hay en ese negocio. Y en todo caso, ver si Lázaro Báez es uno, son 10, son 20, son 25, o incluso hay tipos que son peores que Lázaro Báez. La sociedad argentina se merece esa explicación después de haber sido aturdida durante todo este año con imágenes de la Rosadita, imágenes del fiscal Marijuán yendo con excavadoras al sur, denuncias contra Cristina Kirchner. La sociedad se merece que alguien explique, transparente, ponga en evidencia lo que ha ocurrido con la obra pública y que no quede sesgado a un espacio político en particular, sino que también, por ejemplo, se audite a la empresa IEXA, cuáles han sido los negocios que recibió, qué tipo de ayuda ha recibido. Es un escándalo, ¿no? Porque IEXA, les voy a contar, IEXA es la de Ángelo Calcaterra, es el primo del presidente, tiene dos obras monstruosas, una en soterramiento de Sarmiento, que el presidente, es decir, su primo, a través de un decreto le dio financiamiento del Estado, es decir, plata de todos nosotros. La otra es el famoso Paseo del Bajo, eso que va a ocurrir, se va a construir allí en Puerto Madero, ¿eh?, que va a unir las dos autopistas. Bueno, el tramo más grande, el 3.000 millones de pesos, también lo tiene la empresa IEXA, la del primo del presidente. Como esto es incompatible, y como esto es una barbaridad, es una vergüenza, hace un tiempo el propio Ángelo Calcaterra dijo, no, voy a renunciar a la empresa, se la vamos a vender a otro primo, pues se ve que tiene muchos primos la familia Macri. No lo hizo, o no encontraron al primo, o es mucha la plata y tienen miedo de que otro primo se la lleve, pero no lo hizo. Es una realmente un caso excepcional. Cuando el blindaje mediático de Clarín, de La Nación, de todos estos zócalos que uno mira en televisión de modo constante, de intratables, de todo lo que usan y abusan y tratan a la política solamente como un divertimento para hablar mal de la política, hablar mal de aquellos a los que le interesa la política. Bueno, cuando pase todo esto, porque va a pasar, eso ténganlo claro, digo, cuando pase todo esto, los que quieran contar de negocios sucios, de corrupción, de coimas, de sobornos, de enriquecimientos ilícitos, de estafas al Estado, bueno, van a poder contar esta época. Y la van a poder contar con lujo de detalles. Y va a llegar a ser el momento en el que la sociedad diga, ay, ¿cómo no nos dimos cuenta que pasaba esto? Claro, porque el secreto es que todo es evidente. Todo es evidente, acá no hay oscuridad. Y esta sí que es una revolución. Esta sí que es una revolución en materia de comunicación. Es la, de alguna manera, la novedad que ha traído el gobierno de los CEOs aquí a la Argentina, ¿no? Es evidente. Ayer, por ejemplo, comentábamos con Carlos Heller. Te aumentan la luz. Te dicen que la ahorres si no querés pagar. 3-4 horas por día la computadora puedes usar, 3 horas por día lo otro. No es el comandante Chávez, ¿eh? No es el comandante Chávez pidiendo que hagan una ducha rápida para no gastar gas. ¿Se acuerdan, no? Lo que había comentado en su momento Chávez. No, esto es la Argentina, un gobierno argentino, un gobierno de derecha, un gobierno autoritario, diciéndole a la gente cómo tiene que hacer, cómo tiene que vivir en función de una necesidad. Y es que las empresas quieren cobrar más por aquello que quieren proveer menos. Quieren cobrar más caro aquello que dicen, pero igual no la gastes, porque es la única manera que vas a tener de pagar, seguir pagando quizá algo accesible, pero no vas a poder usar el fluido eléctrico. Y cuando esto pasa, es decir, te sacan plata vos del bolsillo y se la dan a estas grandes empresas, ocurre algo que es como un boletín, ¿no? Que es la bolsa de comercio. Entonces vos te vas a fijar ahí, ¿y qué pasó con las eléctricas? Aumentaron el 8% de sus acciones. Y claro, si le dan negocio, aumentan el 8% de sus acciones. En eso, en el nivel de descaro, en el nivel de exposición, de evidencia, la verdad es que la experiencia macrista es interesante. Es interesante, digo, todo ocurre a la luz del día, se sabe lo que pasa, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los intermediarios, quiénes van a ser claramente los que van a poder usufructuar de este excedente que va del bolsillo de la mayoría de los argentinos a las empresas. Lewis, donde Macri iba a pasar las vacaciones con su amigo en el sur, uno de los dueños de Denor, ¿no? Entonces, es todo descarado. Lo que ha ocurrido ahora con el... A mí no me molesta, quiero aclararlo, con el helicóptero de presidencial yendo desde Chapadmalal a Punta del Este a buscar a la primera dama y a su hija. A mí particularmente esas cosas no me molestan, son atributos que tienen las familias presidenciales, no pasa por ahí. Pero ellos sí, es cierto, se llenaron la boca criticando al kirchnerismo, porque cuando Cristina lo hacía desde el sur o lo que sea, o con sus hijos, pasaba un escándalo terrible y se montaban sobre eso las Ocaña, las Carrió, los Massa, todos hablando barbaridades. Bueno, no veo ahora hablándolo, no los veo ahora hablando esas mismas barbaridades o diciendo esas mismas barbaridades, por el contrario, mutis por el foro, mutis por el foro. Entonces digo, hay algo que esta época tiene, y es que todo se hace con descaro, todo se hace sobre la mesa, todo es inexplicablemente justificado, ¿se entiende? Inexplicablemente justificado, y yo sé que tarde o temprano alguien va a tener que rendir cuentas por esto que ocurre. Y lo van a rendir, porque también es cierto que el efecto narcotizante de los medios sobre buena parte de la sociedad y su subjetividad también va a ceder en algún momento, o por el contrario, va a tomar el rumbo contrario al que hoy tiene. Va a tener un rumbo quizá en el sentido de ensañamiento contra aquellos que hoy defiende, contra aquellos que todavía cree que son buenos gobernantes porque como son ricos no van a robar. Bueno, habrá que esperar un tiempo más. Mientras tanto, decir y registrar todo esto que pasa, todo esto que sucede, nombres, lugares, situaciones, porque el día de mañana de esto se va a hablar y mucho, muchísimo. Roberto Caballero, por Del Plata.